Es un gusto saludarlo de nuevo con la lección número 10 de este trimestre que se ha titulado Vestiduras de Gracia. Es un recorrido desde las hojas de higuera hasta el manto de justicia que concede Cristo Jesús a cada uno de sus hijos. Es la lección número 10, como ya dijimos anteriormente, y se titula La ropa nueva del hijo pródigo. Todo este trimestre hemos estudiado lecciones donde nos ha hecho recordar quiénes somos, cuáles son nuestras vestimentas, qué cosas nos interesan más, qué ropa queremos vestir y el ofrecimiento que hace nuestro Padre Celestial de una vestimenta nueva, perfecta, que es la justicia de Cristo Jesús. El texto para memorizar de esta semana es: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Se encuentra en Lucas capítulo 15 versículo 32. Hoy vamos a reflexionar en algo muy interesante con este título: los mismos padres, la misma comida. Y la Biblia nos cuenta casos donde los mismos padres, la misma comida, los mismos beneficios se los ha concedido a sus hijos, pero siempre han habido diferencias entre la manera de actuar de ellos. Pudiéramos recordar a Adán y Eva y sus dos hijos, Caín y Abel. Mientras uno enfocó su vida en lo espiritual, en la obediencia a Dios, el otro no fue lo mismo. Pensó nada más en sí mismo, en lo que él quería hacer a su manera. Y aunque estuvieron con los mismos padres, la misma comida y el mismo trato hacia ellos, las actitudes fueron muy diferentes. Podemos recordar también a unos hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac y Rebeca. Y fueron los mismos padres, y fue la misma comida, pero fueron hijos muy diferentes. Jacob se quedaba en casa, era más llegado a su madre, más espiritual, más temeroso de Dios. Esaú más dado a la cacería, más cercano a su padre, pero sin importarle las cosas espirituales o las enseñanzas de la palabra de Dios. Podemos recordar cuando con mucha hambre se encontró a Jacob, quien preparaba un guiso de lentejas, y él dijo: dame algo de comer porque tengo mucha hambre. Y Jacob, quien era muy astuto, dijo: sí, te concedo un plato de lentejas, pero véndeme tu primogenitura. Y la respuesta de Esaú es lo que debemos considerar: ¿para qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Así que le cedió ese derecho, ese privilegio que tenían los primeros hijos de ser bendecidos, de obtener más herencia y sobre todo de ser el que llevara la sucesión de la familia y recibir esa bendición que Dios había preparado para cada primogénito. Así que despreció, no valoró ese privilegio que venía de parte de Dios a ser el hijo primogénito. Hijos de los mismos padres, con el mismo techo, la misma provisión, el mismo trato de sus padres, pero hijos muy diferentes. Y la historia hoy nos va a relatar el caso famoso del hijo pródigo. Él tenía un hermano mayor. Seguramente el padre los había tratado de la misma manera. Les había concedido los mismos privilegios, les daba las mismas oportunidades, la misma instrucción, la misma comida, pero eran muy diferentes. Uno le gustaba cumplir con las responsabilidades que el padre le había dado, mientras el otro era un joven más abierto a las amistades, a las cosas que él aventuraba conocer. Así que siendo hijos de los mismos padres y con el mismo trato, eran muy diferentes. Así podemos entender hoy que en cada uno de nuestros hogares hay hijos, y si somos hijos, muchas veces no nos parecemos a nuestros hermanos. Así que podemos recordar entonces por qué el hijo pródigo le hizo ese pedido a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde, sin merecerla, sin tener derecho a ella, pero le estaba pidiendo a un padre que él conocía muy bien, y ambicionando y deseoso de aventurar en este mundo, dijo: dame la parte de la herencia, los bienes. Él quería disfrutar de eso que todavía no le correspondía, pues su padre aún estaba vivo y su padre tenía seguramente otros planes para él. pero él se lo estaba pidiendo. Y podemos imaginar la escena. Seguramente el padre le dijo: hijo, ¿sabes lo que me estás pidiendo? ¿Has pensado bien lo que vas a hacer? ¿Con quiénes te vas a ir? ¿En qué lugar vas a estar? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Seguramente el padre le hizo muchas preguntas. Pero después accedió al pedido de su hijo y lo dejó a su libertad. Debemos entender en esta parte que todos tenemos el derecho a decidir por nosotros mismos. Tenemos el libre albedrío y tomamos nuestras decisiones. Ya las consecuencias son resultados de nuestras mismas decisiones. Y tenemos un Dios que nos trata a todos por igual. Nos da el mismo afecto, la misma dirección, el mismo trato que todos merecemos. No, porque ninguno merece un buen trato de parte de Dios, porque somos malas personas, pero Él nos trata con mucho amor, mucha misericordia. Pero nos da también la libertad de elección. Y así como el hijo pródigo dijo: déjame vivir a mi manera, como yo quiero, déjame que me vaya, también muchos de nosotros le hemos dicho a Dios: déjame, yo me quiero ir, no me molestes, no me llames, no me digas nada, yo quiero hacer mi vida. Entonces Dios nos deja hacer, nos permite esa libertad de tomar nuestras propias decisiones, que sigamos en nuestros caminos, que vivamos como deseamos, y después, claro, vamos a enfrentar nuestras consecuencias. Ni las podemos imaginar, ni tenemos en mente qué puede llegar a sucedernos. Pero debemos recordar entonces hoy que tenemos un Dios que es muy amante, muy misericordioso, y que seguramente antes de que caigamos en cualquier error siempre toca nuestros corazones para que reaccionemos y no decidamos equivocadamente. Así que hoy estamos recordando la historia del hijo pródigo y esperamos que esta libertad que Dios te ha concedido este día sea bien empleada y tome las mejores decisiones. Recuerda, el reloj no vuelve hacia atrás y lo que tú decidas seguramente repercutirá en tu futuro, pero ya no se puede dar marcha atrás, así que tendrás que afrontar las consecuencias. Que el Señor te ayude en este día, su dirección, sus palabras sean a tu mente, a tu corazón, y sepas elegir en lo mejor la vida eterna. Y el camino que te lleva a ella es Cristo Jesús. Que el Señor te acompañe en este día.